destruyó la de Pedro, ¿no? Que me parece que ha sido soberbia y que nos viene como muy bien para, de alguna manera, aproximarnos al Polígono Sur. Voy a pasar a algo que tiene más que ver con, bueno, un intento de decir, bueno, ¿y ahora qué? Y después de esto, ¿qué? Cómo a partir de, además de una cierta construcción de sentido y más desde una lectura desde el flamenco. Entonces, creo que también va a ser una indagación, como decías tú, son aproximaciones montadas casi más en torno, cuanto menos, a algunas dudas, ¿no? Y algunas historias que me han venido pasando en el ámbito de Polígono Sur y que traslado como aproximaciones, también como parte de ese laboratorio urbano en el que nos movemos, ¿no? La primera imagen, esta que tenemos aquí, en el fondo es como una línea también de tiempo, pero ya personal. Lo que voy a contar tiene mucho que ver con esa relación personal que se establece desde lo que tendría más que ver con el vértice inferior izquierdo, ¿no? Casi en el marco del dibujo de Costán. Y fue una primera, aunque a lo mejor arriesgo llamarlo así, pero una primera deriva que hice al Polígono Sur, acompañada de estudiantes de segundo curso, es decir, gente joven inconsciente, ¿no? Y llevados por un profesor casi más inconsciente, en el año 91, en un curso de proyectos, y fundamentalmente huyendo de los factos de la Expo, frente a una visibilidad tremenda que había en Sevilla, en la isla de la Cartuja, dijimos, nos vamos al lugar más desregularizado, digamos, porque seguro que hay más aprendizaje, ¿no? En esa diagonal que sube aparecería un hito que creo que es relevante, sobre todo por la intensidad del encuentro, que es el Plan General de Sevilla. Esa es la portada del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, como sabréis mucho. Es decir, de pronto una ciudad que toda su iconografía la había centrado un poco con esa representación de visión automática, ¿no? O bien por santas que nos arropan, ¿no? O por ríos que nos vacunan. Frente a esa visión, el 2005 plantea una imagen de lo que es la ciudad absolutamente difusa, donde a lo mejor se reconocen densidades, manchas y tal, pero donde no sería muy difícil, y ahí está sombreado en verde, ¿no? Pues el ámbito de Polígono Sur, por decir algo, pero también estaría en Nervión, centro económico, financiero, mediático, comercial, Sevilla, centro histórico, con toda la casta también, pero toda su representatividad, el nombre de la ciudad, estaría todo, pero sobre todo lo que hay, un territorio abierto, que lo señalo como gran oportunidad, porque de pronto ahí apareció el gran descubrimiento de Polígono Sur, no como una situación tangencial, marginal, algo que ya en la propia topología le imponía un carácter, sino que realmente era el centro del territorio de vida en el que nos movíamos. Así me gustaría, por lo menos así lo vimos nosotros, así me gustaría como contároslo, ¿no? ¿Cuál es el vértice superior derecho? Pues quizás que porque llegué en un momento de crisis, post-92 al polígono, y salí del polígono en un momento de crisis, la última, en este caso económica. Bueno, ha sido una experiencia en cualquier caso interesante, nada rentable, pero bastante interesante. El tema es que a la vuelta de casi 5 años del polígono, que bueno, he llevado la actividad a otro ámbito, la sensación ha sido extraordinariamente incómoda, vamos. Y os lo digo por decir, bueno, realmente esta desolación, este vacío, sigue estando aquí. Y lo que es peor, el vacío ha sido ocupado quizá por lo que menos me interesa, la normalización, insisto, mediática, política, administrativa, que intenta como regular todo, darle visos de normalidad, ya os decía, pero a lo mejor a costa de otras muchas historias. La salida de allá no fue con motivo de la crisis, tan así como de determinadas decisiones de la administración, en concreto del comisionado, que me parecieron tremendas y, bueno, me desentendí ya un poco como de una actividad que venía desarrollando a lo largo, insisto, de 15 años casi. Bueno, por eso el título, que no consigo ver, pero bueno, que tendría que ver con Volverás a Polígono Sur, la alusión a Juan Benet es clara, Volverás a Región, realmente a un escenario ficticio, imaginativo, de batalla, de confrontación, de encuentros y desencuentros. Y realmente, bueno, pues para mí tiene algo que ver con esa experiencia, no tanto ni para posicionarme ideológicamente como Juan Benet, ¿no?, en un bando o en otro, como para dar cuenta de lo que pasa allí a través, a lo mejor, de algunos episodios, de textos, de muchas conversaciones con vecinos, de recordar como cualquier campo de batalla, ¿no?, porque la memoria estaría por ahí, muchos de esos comentarios de Polígono Sur, dándome claves del espacio donde se vivía y casi como sistema de orientación, es decir, memoria y orientación como guía para entrever alguna de las salidas. Esta es la primera imagen que explicaré y cada vez más rápido para dar paso a los compañeros. La segunda imagen es, bueno, pues, oye, no consigo leer nada de lo que pone aquí. Esta es manera de ponerlo aquí en pantalla completa. Digo que de pequeñito. Bueno, lo voy contando mientras tanto. Al final, ese espacio que queda entre dos torres que me resultaban relevantes, la torre que está en la S30, ¿no? Bien de interés cultural, como todas las torres que declaró Franco por decreto, bien de interés cultural, pero también la torre del famoso bloque mítico de Las Vegas, chabolismo vertical y supermercado de la droga, dos escenarios de una visibilidad extrema, lo patrimonial, pero también un patrimonio mucho más potente que sería el del barrio, el del polígono, abriendo un espacio extraordinariamente inquietante, ¿no? Donde si hay algo es, bueno, pues todo el tema de algo que, por mucho que lleves allí trabajando, sigue siendo, bueno, desconocido. Lo de Terra, por Dios, vamos, desconocido o incógnita, ¿no? Me parecía que era una referencia bastante clara. Cualquier viajero, cualquier extraño, nunca tendría como todas las claves de lo que ocurre allí, por mucha estructura arquitectónica o incluso de otro tipo, ¿no?, que pudiera aparecer ordenando el barrio. Esa tierra incógnita, ¿no?, pues de alguna manera remitía a lo mejor a otro tipo de historias. Y casualmente, dice, bueno, pues región nos da clave, aparece en toponimas, contaba antes Pedro algo fantástico en torno a los nombres de las calles, que a la postre a lo mejor es lo que nos queda, y la calle casi que aparece antes, a partir de la experiencia del bloque, que desde una propia estructura urbana. Ese tipo de relaciones son las que dibujan mapas, creo, de extraordinario interés para mañana y para la gente que vive el barrio. Eso por un lado, y ahí está la referencia a la propia cartografía que Benet dibuja, como buen ingeniero de caminos sabía dibujar muy bien, además de escribir muy bien. Y por otro lado, y en paralelo, decir, bueno, pues hay algo que está como muy en mi experiencia, el hipocampo, dos protuberancias, ¿no?, que tenemos por ahí, un poco como saliendo, ¿no?, del cerebro, que también esa condición de lo marginal, de lo que está casi a punto de salir, en contacto con un exterior incierto y tal, una posición, una topología bastante bonita para decir, bueno, pues a lo mejor el barrio ahí tiene que como encontrar en sus confines alguna historia, pero casualmente el hipocampo, sabéis que, bueno, se sabe que es bueno, pues el elemento que de alguna manera remite precisamente a esa memoria y a esa orientación, y la relación espacial del individuo con su mundo, con su territorio, se establece a partir de ahí. De hecho, es la primera pieza, entre comillas, que empieza a fallar con el Alzheimer, donde aparecen las desorientaciones, pérdida de memoria, y dice, bueno, pues de pronto tenemos dos cosas aquí, como una especie como de barrios periféricos, ¿no?, con forma de caballito de mar, que realmente son los que no establecen una relación viva, personal, con ese territorio. Ese es un poco el sistema de orientación que me interesaba, de alguna manera, poner en carga, ¿no? Bueno, no consigo ver ningún texto, pero da igual, voy a ir incluso más rápido. Me venía estupendamente lo que ha contado Pedro y no me voy a detener, pero sí está claro que esa incertidumbre que de alguna manera caracteriza el Polígono Sur no es casual y casi que tiene hasta una cierta trayectoria. Trayectoria básica, que estamos en un valle, Valle del Guadalquivir, lo que nos da la teta, como se suele decir, pero lo que nos trae la muerte también. Siempre está como esa doble cara lejano, ¿no?, de la mirada, digamos, rica o enriquecedora de un valle fertilísimo, pero también la catástrofe, todo lo que tiene de incertidumbre y tal. Ahí está, y casualmente puedo conocer un poco como en la falda, a la salida ya de la estrangulación que suponen las dos cornisas, las de Alcores y el Jarafe, ¿no? Es una realidad, es decir, estamos carcerizados ya medioambientalmente, vivencialmente, modos de vida que se pliegan en los territorios, relaciones muy, muy caracterizadas, pero claro, aparece en el dibujito de vuestra izquierda, pues la catástrofe, ¿no? Y la catástrofe de nuevo se nombra, ¿no? Y lo que es una estrangulación genérica de un valle del Guadalquivir pues al final se traduce en Los Carteros, se traduce en Macarena, se traduce en Triana, se traduce en toda una serie como de piezas que si hiciéramos un zoom al mapa aparecerían pues la familia Pérez, la familia Montoya, la familia no sé qué, acabaríamos como construyendo realmente esa especie como de sentido real, ¿no? Con lo que significa el territorio y esa experiencia vital, ¿no? La inundación, ya la veis, sombreada en azul, prácticamente Sevilla se inunda completamente. Yo ya viví aquí en Sevilla en el año 61, en Eduardo Dato, casualmente un poquito más elevado, pero todo de Eduardo Dato hacia atrás, la diversión de un niño, pues claro, era asomarse a la ventana y ver un lago inmenso, bueno, llegando de Santa Justa, por supuesto, todo aquello infectado, San Bernardo, por supuesto, todo inundado, las barcas pasando por todo. Dice, bueno, realmente el drama obvio, ¿no? Y un poco en esa inestabilidad, bueno, pues Polígono Sur, si lo veis, y no sé si aparece el ratón en pantalla. Sí. ¿No? Polígono Sur en una zona inundable, casualmente. Digo, recordar un poco la historia, lo inundable, ¿no? Catástrofe, y la ha contado bastante bien y bonito Pedro, ¿no? Dice, catástrofe que enseguida pues también se aprovecha y genera determinados movimientos, determinados comportamientos. Se hablaba de cambio de campo de batalla, en el fondo es por decir, vale, es una sensación que puedo tener cuando en el 2017 llego después de 3 años sin aparecer por allí. Pero, bueno, realmente es un campo de batalla que se ha ido como armando, ¿eh? Y se acota en el nombre de polígono, ¿no? Figura encerrada, pero se acota en una posición estratégica, una posición casualmente, y lo veremos ahora, de los suelos supuestamente más ricos de Sevilla. Es decir, bueno, esa voluntad de ir al sur, en el año 29 la exposición universal, pues es su primer impulso, ¿no? Lanzó la avanzadilla al sur. Aparece la palmera y todo lo demás, la lanzo también hacia Nervión. Tengo ya como planteado como toda la gestión del desarrollo urbano de los próximos años. Casualmente el polígono sur es casi lo último que se construye de esa banda, de esa zona, por cuestiones varias, entre otras, por supuesto, un poco con esa sensación del miedo, de la incertidumbre, pero también está el tema de la salud, el puerto, por ser puerto fundamentalmente de mercancías de granel, pues genera una cantidad de problemas de enfermedad, alergias y demás importantes. Cuando no era escoria de hierro, era polvo de cereal. Al final, por vientos dominantes de Poniente, Polígono Sur es una zona extraordinariamente afectada. Es decir, que hay una componente medioambiental y que toca el cuerpo bastante importante y que, sumado a otra serie de historias, bueno, pues se decanta el crecimiento de Sevilla más hacia el norte, dejando esto en una especie como de extraño reducto vacío que lo caracteriza como tal. El campo de batalla, como cualquier batalla, pues se establece también con ciertas estrategias, ¿no? Si nos ponemos en el lado o en la mirada de los generales, de los cuadros de mando, seguramente tengamos unas estrategias como muy claras, ¿no? Dice, vale, antes estaba el problema de la infravivienda en Sevilla, que era conocido y era un problema. Después está casi la excusa de la inundación del año 61 para empezar a mover y a promover la historia. Pero dice, bueno, ¿cómo se monta esto? Pues con un tema de movimientos, desplazamientos que gestionamos nosotros. No estaríamos hablando un poco como de esas tácticas, ¿no? En las que los propios individuos que salen de Triana, que salen de San Bernardo, que salen de cualquier lado, ni siquiera tienen como la opción de moverse por el territorio y decidir a dónde van. Eso se mueve. En la banda de protección del Aljarafe está clara. Pero bueno, hay salidas al vacío, las que ha contado ya Pedro del interior de la propia ciudad. Se aprovecha cualquier solar para montar el campamento, pero está Torre Blanca y empiezan a ser palabras, otra vez, nombres míticos de la marginalidad. Vacío, Torre Blanca, Polígono Sur. Dice, bueno, algo pasa. Antes, la Corchuela. Eso no lo ha contado y me parece un tema flipante, ¿no? Se realojan a todos los vecinos que salen con el tema de las inundaciones en el año 61 en el antiguo campo de concentración de Merinales. Se utiliza la instalación cuando está hablando de toda la ocupación de los campos. Dice, bueno, es que el primer efecto que es este que aparece en la flecha verde hacia la Corchuela no se lo llevan ni siquiera a una gran finca para montar tiendas de campaña, directamente aprovechan las instalaciones de Merinales, que se acababan de abandonar un año antes. En el 61 se abandonan las instalaciones por los militares, los que hacen el canal de los presos, y al año siguiente se ocupan con posiblemente gitanos y no gitanos que venían de Triana, o que venían seguro de Triana algunos, Rafael Pertega, que conocéis todos, del Polígono Sur, él va a Corchuela, ¿no? Y van casualmente a estas instalaciones, ¿no? Años después. Dice, bueno, pues esa especie como de gestión de la maniobra, de la estrategia, me parece que marca el carácter. Por supuesto, ya he comentado de Bobby de Glané, lo que significa todo el tema. Si veis en las imágenes, prefiero verlas por aquí, la expulsión de los gitanos de Triana, con la excusa de las viviendas, Bobby de Glané reclamado, por así decirlo, por todos, ¿no? Y el accidente que comentaba Pedro, justamente donde luego se instalan también las casitas bajas, creo que no estaban todavía allí, del polígono, Merinales y el canal de los presos, justamente con los barracones donde se ocupan, Merinales hoy, de nuevo la ruina, es decir, la memoria y un poco como la orientación, bueno, esa es la Corchuela, Polígono Sur aquí a vuestra derecha, perdón, las casitas bajas donde están ahora mismo las instalaciones deportivas de Kansas City, del Polígono Sur. También aquí algunas imágenes de los barracones de las casitas bajas o de las de Torre Blanca, a la postre un imaginario, también desde bueno, la presencia otra vez de la religión, de la dádiva, pero en principio como muy bastante duro para quien realmente lo sufría, ¿eh? Paso relativamente rápido a ver cómo se ocupa esto. En esa posición inundable, el plan del 64 inicia un poco el proceso de construcción. Vienen muchas operaciones también desde Madrid, del Ministerio y todo el tema de vivienda. El problema de la vivienda era en Sevilla en aquel momento crucial y bastante relevante. Y bueno, pues empiezan a aparecer ya como operaciones, promociones de un cierto interés ya de ocupación del ámbito ese. Por tanto, que el norte se había ocupado con el polígono de San Pablo y parecían pertinentes para cubrir la demanda social con viviendas de un carácter extraordinariamente social en ese sentido, ¿no? La ocupación, y lo señalo aunque no se vea, por supuesto guiada por lo que significa el tren, y dice, bueno, el tren no acababa en Plaza de Armas, el tren subía a San Jerónimo y bajaba a Cádiz, obviamente. Eso supone una escisión increíble, ¿no?, de ese ámbito, posiblemente también una de las causas por las que no se desarrolla más el barrio. Por otro lado, una de las instalaciones más señeras de la ciudad, Itasa, toda esta ocupación sombreada en marroncito. Dice, bueno, hay un tema patrimonial, social, relevante, extraordinario, generador de ciudad, la propia instalación, ahí está el Cerro del Águila y todas las construcciones aledañas. Un poco en esas dos bandas, ¿no?, la de social, industrial de Itasa y el tren, movilidad, territorio, bueno, pues se sitúa el polígono. Pero no solo, porque justamente aquí abajo, bueno, pues se empieza a instalar lo que es el club más señero también de Sevilla, ¿no?, Pineda, ¿no? Y Pineda, pues evidentemente con todos los temas de inmunidad que podáis pensar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el barrio empieza ya a formularse desde el primer momento en un fondo de saco donde el tren imposibilita cualquier tema de cohesión con la ciudad, de relación urbana, y Itasa a la postre se va a hacer bastante más presente de lo que era en origen como elemento generador de ciudad, y Pineda más abajo pues lo que acabará por cerrar del todo el tema. Polígono Sur, es decir, se configura ya de entrada con un poquito esa posición, más o menos consciente, de ser un sitio como muy, muy especial. ¿Qué ocurre? Que en el origen no estaba tan en la cabeza, digamos, de nuestros administradores y menos de la ciudadanía. Hablando con gente del Polígono Sur, de los más viejos vecinos del Polígono Sur, me contaban las visitas los fines de semana mientras hacían las obras, porque tenían ya de alguna manera garantizada la ocupación de vivienda, ¿no?, la cesión de vivienda, en uno de los barrios más con mejor imagen, digamos, de lo que se estaba montando. Si San Pablo ha sido incluso premio y tal, los índices urbanísticos de polígonos son increíbles, ¿no?, en cuanto a estándares de espacios libres, viviendas súper sofisticadas con dobles circulaciones, es decir, tú si no querías ver al vecino lo podías evitar metiéndote por la cocina, y bueno, algo que no es habitual a lo mejor en modelos de habitación que estaban al uso. Hacían excursiones y picnic al Polígono Sur mientras construían los bloques, es decir, que había un anhelo, un deseo de ese espacio que bueno, que estaba ahí, ¿no? Tanto por gitanos como por no gitanos, ¿no? Como expectativa. Había una cierta lógica de ocupación. Si el tren me lo impide, me voy a la parte norte del Polígono Sur, en la inmediación de Itasa, porque ahí hay una mínima estructura urbana que hablaría de la calle, que hablaría del cuerpo, de la relación del cuerpo con el otro cuerpo, las comunidades. Y eso, bueno, y aparece Letanías como la primera ocupación, ¿no? Barriada Virgen de la Oliva, ¿no? La primera situación en la que, de alguna manera, supuestamente el desarrollo iría cohesionando a la propia gente que iba llegando, ¿no? Y muy simultáneamente con Nuestra Señora de la Oliva aparece Letanías. Letanías, de pronto, yo creo que introduce un efecto relevante. Dice, bueno, como las operaciones estas son como igual que en Parla o en cualquier gran periferia urbana de Barcelona, Madrid y tal, casi que son promociones inmensas del orden de bueno, entre 500 y 1.000 viviendas, a lo mejor en un mismo paquete, que acaban tomando el nombre de las empresas constructoras, ¿no? Hasta ese punto las identidades se pierden, ¿no? Hay barrios enteros en Parla que se llaman Dragao, entre Canales, bueno, todas, ¿no? Lo imagináis, ¿no? Posiblemente ahora le quitarán los carteles también, acudiendo a la memoria histórica y por aquello de que están más de uno también implicado, ¿no? En temas raros. Bueno, pues aquí qué ocurre. Lo que sí creo que se produce un efecto extraño cuando Letanía, como operación tan masiva y tan importante, se pliega a la Avenida de la Paz, ¿no? ¿Qué ocurre? Que de pronto esa operación lo que hace es evidenciar la gran potencia inconsciente que tenía el Muro de Itasa. El Muro de Itasa, al ser una instalación fabril importante, con un sistema también de protección bastante relevante, lo que tenía un muro de casi un kilómetro de largo, ¿no? Que va a impedir precisamente lo que de alguna manera se hubiera ido como permeando de una forma más o menos natural de construir ciudad en relación a lo que era la gran estructura urbana existente en aquel momento, que eran los barrios ya muy consolidados, con mucha tradición, de Cerro del Águila, bueno, Seminencia. Había ya como unas situaciones, de hecho, que eran las que de alguna manera hubieran construido una mínima bueno, pues, relación con el territorio de los vecinos que llegaban allí, ¿no? La operación de Letanía lo que hace es hacerse como muy evidente esa fractura en dirección a oriente, a poniente, imposible con el tren. ¿Qué ocurre? Pues bueno, lo que de pronto aparece es un gran vacío que viene a ser ocupado por Murillo, lo que son las 3.000 viviendas, en una posición central ya absolutamente ensimismada, es decir, el barrio ya se pone sus propios límites, sus propias fronteras. Si de fuera la administración no mantiene el tren, y ha habido intentos por quitarlo y no ha sido posible, y Itasa sigue en la lógica de la producción, el capital y tal, y el club está abajo, dice, bueno, pues el ensimismamiento de alguna manera produce también sus enfermedades, ¿no? Siguientes operaciones, estamos ya en los años finales de los 70, aparece. Bueno, pues si era reclusión al interior con la barriada de Murillo de las 3.000 viviendas, ya el tema de Antonio Machado es pura especulación. Vamos, en el año 80, se lo comentaba antes a María, exactamente la misma operación, incluso en número de viviendas que en Kansas City, las que dan al tren también. Si a la altura del Polideportivo de San Pablo miráis a la derecha, hay una operación bastante importante de viviendas, torres. Creo que en medida, dimensión, vamos, el proyecto es el mismo, vamos, que fue copia y os va a salir más barato, ¿no? Exactamente la misma solución que da a la vía pasado Santa Justa están utilizando, bueno, Miguel Martínez de Castilla y el estudio de Arevalo, que comentabas antes, en Polígono Sur, en esa relación, vamos, imposible, bestial, ¿no? Con BAMI a través del sitio. Pero ya lo entiendo casi desde la pura especulación, diciendo, bueno, más viviendas, porque el gueto ya empieza a funcionar como tal y, vamos, eso lo he dicho por las autoridades sevillanas, preferimos tener a la gente problemática en un momento dado concentrado que no disperso, ¿no? De todas formas, en estos años 80 todavía, que yo tenga noticias, no es tan potente, digo, en los principios de los 80, el problema de la droga, ¿no? Fundamentalmente de la heroína, lo que había comercio de grifa y tal. Pero sobre todo había una estructura social potentísima que era la de los patriarcas, de alguna manera, con todo un respeto y una tradición en las familias gitanas y un respeto por parte de las no gitanas y de acuerdo, que creo que es relevante y que funcionó hasta que realmente llegó toda la operación de la heroína, donde bueno, pues se rompieron bastante equilibrios, ¿no?, que mantenía el barrio bien, ¿no? Detrás de Antonio Machado, Martínez Montañez. Bueno, pues más de lo mismo, pero ya en una situación aún más extrema, ya con algunos problemas notorios. Y bueno, pues esto de alguna manera conformaría lo que es la experiencia hecha del barrio, que de alguna manera, mirando desde el sur hacia el norte, pues la distancia es bestial, ¿no? Voy a pasar rápido, pero bueno, congelada como la estructura urbana de la ciudad, ¿no? Voy rápido ya, ¿no?, para dejar. Sí, a lo mejor como pensar que esa línea del tiempo lo que podría como caracterizar en cada momento la historia, ¿no? Y de ser ese lugar de deseos a ser ese lugar de desolación, pero el tema es y el ahora qué, ¿no? Y qué hacer, quiénes son los actores, cuáles son las líneas de ese tablero de juego, con qué actitud llegar, qué capacidad tienen las comunidades de montar algo y qué papel tiene, en este caso ya concreto y específico, el flamenco, ¿no? Yo tengo una opinión, ahora os la comentaré. Posiblemente no estoy de acuerdo, pero me parece extraordinariamente delicado cuando no hay ni siquiera un mínimo plan cultural, ¿no?, para enganchar esto en una estructura tan delicada como puede ser ese campo de batalla, tan necesitada de orientaciones y de referencias, ¿no? Bueno, sigo hacia adelante. Por contar nada, mínimamente, esa cuestión de borde que decíamos, con una imagen, ¿no? Itasa, el muraco de Itasa de un kilómetro. El tren, doble muro que separa, supuestamente por protección, no te dicen nunca en qué sentido, si es protección del tren de los vecinos, si es protección de los vecinos del tren para evitar accidentes, o si es protección de un barrio, que es lo que creo, va a mí, del propio Polígono Sur. Mejor tener dos vallas que una y un tren por medio, para evitar de alguna manera pues contaminaciones que la propia gente de Bami, casualmente muy ligada a Renfe, cortaron todos los intentos que se han hecho desde el planeamiento general de soterrar el tren, incluso en el plan 2005, se insiste en ello, no hay manera de soterrar el tren, que sería relativamente fácil de montar. Y bueno, si eso es una evidencia clara, bueno, la otra es la que tenéis abajo, ¿no? Como la misma línea se ve desde el Club Pineda, entre uno de los hoyos, entre hoyo y hoyo, como se ve desde el gran vacío de Martínez Montañés, Las Vegas, y cómo se construye, ¿no? Su relación, básicamente Gaza o Donald Trump en México, ¿no? Vamos, que no es nada raro que el imaginario que ha tenido casi el 100% de la sevillanía sea este, ¿no? Hay un problema ya de resemantizar la imagen del Polígono Sur, que es necesario, pero no solo para el flamenco, pero fundamentalmente para los propios vecinos, ¿no? Esa carencia, ¿no? Esa especie como de ya de construcción de que la gente huía de la carretera de su eminencia porque le iban a pegar el golpe en el cristal y se iban a llevar el bolso, o porque te podían dar por aquí, que la imagen de Martínez Montañés con las torres casi abandonadas, ¿no?, sea precisamente la imagen. Bueno, en el fondo son construcciones, creo que muy conscientes, de construir barreras para decir, bueno, ahí sigue estando el tema, vamos a ver cómo o qué bálsamo diseñamos en laboratorio para que de alguna manera esto funcione. Sí habría que decir que aunque la población de raza gitana, de gitanos, es extraordinariamente grande en relación a otras ciudades, a otras situaciones nacionales, pero tampoco, obviamente, todos los vecinos de Polígono Sur son gitanos. Vamos, yo creo que equivale como un 10%, no sé si llega, es decir, que hay una población no gitana tan importante como la gitana y viceversa, y que el flamenco está tanto en la gitana como en la no gitana, bueno, eso ya lo sabéis todos, con lo cual la historia, los nombres aquí yo creo que tienen que aparecer de otra manera, no es el nombre marca, entre comillas, es decir, si me creo que puede aparecer Bulería 5 en el Polígono de San Pablo, porque es justo al lado de esta Taranto, o esta no sé qué, Hablar de flamenco en el Polígono Sur como el gran nombre, la gran marca, es una de mis grandes dudas, ¿no? Sobre todo en este territorio y con estos actores, ¿no? Y sobre todo por cómo intervenir, insisto, en esos campos de batalla. Pienso que son más tácticas, en las que lo que se producen son determinadas orientaciones y encuentros que pueden ser azarosos por parte de los muchos actores que se encuentran allí, ¿no? Bueno, no insisto en planimetrías que están por ahí. Lo que sí, algunas líneas de orientación que me interesan a mí especialmente, cómo me movería casi que con la boina, ¿no? Y un poco camuflado y tal, buscando ruinas, buscando historias por allí, a la vista de la experiencia esta, de estos 15 o 20 años. Creo que hay una componente patrimonial muy potente y por todas las conversaciones con los vecinos fue uno de los elementos más reivindicados por la gente de allí, y de pronto aparecía como una voluntad, ¿no?, de reconocerse. Lo ligaría quizás a un formato, a un cierto segmento de los flamencos, que sí me parece que es muy potente, ¿no? Esa especie como de decir, yo acuno algo que te puede interesar, pero a niveles como muy cotidianos, muy de gente. Todo el problema, para ellos y para mucha gente con la que he mantenido así reuniones, conversaciones y tal, ¿no? No es tanto conectarse ellos con Sevilla como que Sevilla se conecte con ellos. Si aprecias un bien, está muy bien. Lo van a identificar enseguida, lo van a hacer suyo y lo van a intentar además transmitir con todo el cariño del mundo hacia fuera. Y yo creo que en esa lógica se establecen incluso algunos programas en relación al flamenco. El problema es cómo, quién los determina, si vienen de arriba abajo, si aparecen de abajo arriba, en fin, cosas que sonarán familiares de otras políticas existentes. Puede ser lo patrimonial, pero por supuesto el efecto arte es un vector increíble en el barrio, en el polígono, el arte como interpretación, como identificación y desvelamiento o desvelación de piezas que pueden ser muy sustanciales. He cogido un fotograma de Dominique Abel de Polígono Sur, pero más que nada para machacarlo. Me parece a lo mejor que la película, que en aquel momento pudo tener un cierto interés e impacto, ha causado, yo creo, algunos problemas, quizás porque ha seguido insistiendo en una imagen muy estereotipada de lo que se quería vender como polígono y activar como flamenco, perdón. Yo creo que habría que desmontar un poco ya la película de Dominique, en el sentido de decir, bueno, pues hay otras lecturas que han estado detrás de la pantalla y que nadie ha querido a lo mejor hacer por oportunidad o por lo que fuera, ¿no? Habría que desvelar determinadas situaciones. Creo que hay situaciones y escenarios increíbles que además se activan con muchísima facilidad, bien sea con candelitas o si no son gitanos, aparecen con comunidades que se reúnen, bueno, y los valoran, actúan, son los tabancos jerezanos, por decirlo de alguna manera, básicamente los interiores de algunos de los bloques que hay en el ámbito de la barriada Murillo. Tienen una escala humana fantástica, una acotación pero como muy libre, ¿no?, porque tiene fugas importantes. Hay situaciones muy ricas, ¿no?, de construcción de los portales con mobiliario. Dice, bueno, de pronto allí sí se puede facilitar, o por lo menos se posibilita que el duende llegue, ¿no?, como comentaba antes Curro, ¿no? Lo que es en uno de los conjuntos de Martínez Montañés, las operaciones tienen que ser como muy distintas y hay que releerlas, reinterpretarlas y activarlas con el arte, con lo que queráis, como con la salud, con da igual. Pero vamos, un espacio que se ha utilizado, otra vez la memoria, para venta, ¿no?, con controles en la entrada del patio de Manzana, ¿no? Se entraba con los coches, hacían la operación y salían, ¿no? Ha habido tiroteos, todos, ¿no? Los vecinos normalizados sacando escaleras desde la tercera planta y desde la segunda. Y todo eso, vamos, ha estado en el polígono hasta, vamos, que lo he vivido, vamos, lo he tenido que dibujar casi, ¿no? Dice, bueno, esas situaciones está claro que es lo que te obligan a discriminar, a fragmentar, a romper el espacio público, el espacio de vida de la gente, y ver cómo entra ahí el flamenco, que posiblemente entre con más facilidad, ¿no? Bueno, me estoy alargando mucho, rápido, son las 9, ¿no?, y cuarto ya. Bueno, dos cosas, dos actuaciones. Vía otro tipo de entrada, la arquitectura me la creo regular, digo como imposición, o hay otro tipo de proceso chungo. Esto es un proyecto de urbanización en la calle que cruza Murillo, que hicimos hace 3 años, o más o menos, que básicamente lo que tuvo un proceso de participación bestial, ¿no? Y aparecía, bueno, pues al final como la suma de relatos, que el dibujo dibujo, fotografía del artista australiano, me daba pie como a contar todo. Si hacéis el zoom a la imagen, bueno, pues aparecen cartas, manuscritos, aparecen números, toda la tipografía enorme, aparecen topografías casi casi con los mismos folios doblados. Dice, esta especie como de construcción cartográfica de polígono sería muy útil, sobre todo porque ahí es donde engancharía todo el tema de DSL. Esto se me ha hecho, es documento oficial, es decir, desarrollo de planeamiento, proyecto de urbanización de la calle Padre Juan Sebastián Bandarán, es decir, la que está en medio. Va desde las dos iglesias, la evangelista y la católica, la parroquia, ¿no? Al esqueleto, es decir, un eje, bueno, de actividad importante donde se produce una, bueno, un montón de historias, ¿no? Salud, mercadillos, mil cosas, ¿no? Y bueno, en ese ámbito el proceso de participación fue bestial, hasta el punto de cómo de construir, bueno, de reconstruir mentalmente lo que podría ser el valor de ese espacio al margen de categorías que ya quedaban un poquito como de lado, ¿no? Me refiero sobre todo a los espacios, las espaciales geométricas y tal. Y bueno, pues esa construcción del organigrama de deseo es una tarea de hacer y una manera de gestionar la producción flamenca, la producción urbana, la producción de la salud y demás, todo lo que queramos, ¿no? Y las viviendas, de alguna manera, más que verlas como un tema administrativo para un visado en un colegio, en un derecho colegial, o para dárselo a una empresa o administración que gestione el encargo y contrate la obra, o lo que queráis, ¿no?, a un notario, recuperar otra vez vida y instrucciones de uso de George Pérez y empezar a entender que en esa sección, vamos, casi que hecha a mano, lo que hay como miles de historias entrecruzadas y que posiblemente del entrecruzamiento es de donde salga una mayor creatividad de los flamencos. Frente a eso, si lo que se ofrece es casi un parque temático sobre el flamenco, tengo bastantes dudas. Para eso tenemos la mágica, sabemos cómo se gestiona, cómo se produce y tal. Que no digo que lo sea, pero sí me escama un poco como esa especie como de voluntad en el polígono por parte de comisionado o comisionada, de mucha gente y tal, de decir, bueno, esto es una marca registrada. El centro cultural este que han hecho, bueno, que todavía no han arrancado, pero que ya está en esa óptica, yo creo que otra vez más de lo mismo, y una manera de gestionar lo cultural sin un proyecto como muy claro, en el que realmente estén participando de una manera más creativa mucha otra gente. Dice, bueno, es un posicionamiento, y no sé muy bien cómo sería, pero más me creería que frente a esa pieza acabada lo que hubiera una programación cultural de lo que es el flamenco, e invertir a lo mejor el dinero en ese tipo de relaciones, redes, o otro tipo de historias creo que más potentes, incluso para el propio flamenco, ¿no? ¿Cómo actuar? Pues los actores sabemos quiénes son. Los que pueden salir en Polígono Sur, que potentes y además muy necesarios en aquel momento, pero son las mujeres que despiertan afortunadamente y que son las que tienen la gran capacidad de releer las cosas, también por la propia estructura social del barrio, con las mujeres y los niños, que inevitablemente van juntos. Y dice, bueno, y la administración que nos acompañe y el comisionado que nos ayude un poquito, pero nada más, no lo pongamos al revés, porque chungo para el flamenco, pero chungo sobre todo para la vida de la gente. ¿Ese soporte cuál es? El de las asociaciones. Dice, bueno, frente a la espiral envolvente del esqueleto, lo he dicho antes, en lo que sería ahora el comisionado, el antiguo esqueleto, o cualquiera de los otros grandes puntos nodos de gestión de Polígono Sur, ahí está la Asociación de Cultura Gitana, o en pro de la cultura gitana creo que se llaman, está la de las mujeres gitanas, asociaciones, fundaciones que están trabajando de una manera como muy potente, en algunos casos más interesada, en otros menos, pero que realmente están produciendo un nivel de cohesión importante y que se pueden dibujar solo por la disposición y las líneas en las que se sitúan con una cierta historia. Lo rojo aquí, muy obvio, ¿no?, pero son todos temas muy asociados a lo pedagógico, es decir, el niño me parece un vector fundamental para ver cómo redibujar el barrio. Si el niño tiene algo, es como la capacidad de asociarlo a un cierto espacio, en este caso el docente, el pedagógico, como queráis llamarle, que no me refiero solo a colegios, sino a toda una serie como de lugares de encuentro y desencuentro, extraordinariamente rico. Si contamos con los mayores, dice, bueno, pues al final lo que sea un nivel ya de articulación, con muchos problemas obviamente, pero bueno, que si llamas a alguien, sabes que en 5 minutos pues te estás tomando un café con él en la peña esta o en el bar aquel. Y además yo creo que tienen una cierta valoración, aunque sea como muy instantánea, que luego pasa en otros problemas obviamente, de entender lo que significa el soporte del propio barrio, pues para reconocerse, para implementar la música, para hacer la calle ellos, o hacerse un selfie algo más complejo, ponerse a correr simplemente dibujando con tiza unas líneas en el suelo, ¿no? Gestionar actividades, resemantizar, como decía antes, el barrio. Hay que construir una imagen en la que se aproveche, bueno, pues la identificación de la comunidad, pero también la aparición de esas azoteas, donde creo que nos van a contar algo ahora, donde se podría cantar o hacer lo que fuera, ¿no? Interviniendo quizás de una manera como más creativa. Y aquí acabo, ¿vale?